Estás escuchando Quieren Rock. Quédate hasta las 4 acompañándonos por la FM Comunitaria La Corrientada. La Corrientada, La Corrientada. Octubre a todo lo que da. Un muy buen disco. Muy, muy buen disco. Así que bueno, las vías de comunicación. Tenés el WhatsApp para pedir un temita. Si sos taxista y nos pedís un tema, Te llevas a un departamento en Rosario con vista al río. 3329-55-55-87 es el WhatsApp de la radio. Nos pedís un temazo y te lo pasamos cualquiera. Y si no, la página de Facebook de el programa, que es Quieren Rock, FM 92.7, sábados de 14 a 16. Joya estamos. Espectacular, espectacular. O si nos quieren llamar ahí en vivo, salís al aire. ¿Cómo es? 43 73 43. Hay una llamadita, no estaría mal. Bueno, tenemos un par de cosas para hoy. Tenemos una entrevista muy importante con el cantante el Científico del Palo, la banda que va a estar tocando hoy en Cuarta Pared, que accedió a que este programa le haga una entrevista. Así que bueno, vamos a estar más como a las 3 por ahí, vamos a estar hablando con él. Y después vamos a estar hablando un poquito de lo que se va a realizar el 14 de octubre aquí en El Bajo. Acá el famoso Canaletas Rock vuelve otra vez, con muchas bandas y con todo. Espectacular. ¿De qué se trata este evento? Donde tocan bandas locales. Sí. Y se disfruta mucho música al lado del río. Sí. La birrita. Sí. Y esto todo un clima bastante familiar también, ¿no? Porque estamos todos. Me gusta. Sí, y además el orgullo de darle lugar a las bandas. Darle locales. Vida al rock local, creo que eso es espectacular. Sí. Bueno, Luca. Yo tengo como una bomba para tirar al aire, que todavía no lo dijimos. No, ¿qué? Pero tenemos al mágico de la consola que hoy está cumpliendo años. Que es el tipo que está en más bandas de todo San Pedro. Obviamente. Está en... ¿Quién te preguntó? Sí. En la gran Ala de Cuervo. Obvio. Y en... Palo y a la Bolsa. Sí, así que... El más grande Astor cumpleaños hoy, así que... Un aplauso. Grande. Bueno, ¿con qué tema seguimos ahora? ¿Vamos a escuchar un punk? Así, un punk bien cuadradito. Me da la idea. No hay que bajar. Arrancamos allá. A ver con qué me sorprende Astor. Así que vamos con algo de Cadena Perpetua, Astor. Algo personal. Yo no miro lo que ven. Quédate. Yo no pienso. Hasta las 4. Quieren rock. No camino por donde van todos. Yo no entiendo lo que vos escuchas. Y en el medio de toda esta histeria que te aturde siempre un poco más. No pudiste soportar y olvidaste algo personal. Repetís palabras como un loro. Sonreís para vender felicidad. Preparas tu imagen como un loro. Se prepara para mostrar la rural. Por las noches me vientan las redes. Es todo tan superficial. ¿Cómo hacer para escapar? No te vas a encontrar. No me olvido lo que olvidan otros, ni pretendo caerle bien a los demás. Qué temazo, dedicado a Lucho Paternostre, que está, me enteré ayer que está en Disney World. Desapareció, nunca más pasó por acá, ¿no? Está en Disney, en serio, está en Disney. Qué nivel, sí, la verdad que sí. Bueno, Cadena Perpetua es una banda de punk rock formada en Argentina en el año 90. La verdad que, temazo. Un temazo, tiene muy lindos temas, tiene muy lindos temas. Bueno, el WhatsApp es 1555-5587. Nos va a contar hoy... ¿Qué te transmite llegar a octubre? Porque octubre es como un corte entre el año. Ya está, que se termina el año. Sí. Ya empezás a sentir, ¿viste?, que ese empujón final. Exacto. Sí, sí. Y además es el mes de marzo, ya te das cuenta que no hiciste una cagada en todo el año. sí. Sabes que ya te va a llevar toda la materia y que... va. O no sabes qué hacer con tu vida. Sí. Mucha gente ya me ha mandado mensajes diciéndome ya que ya estaba resignado y que... bueno, ya te repito, me o dejo... sí. Así que contanos cómo está viviendo octubre y cómo te preparas para el verano, porque falta poco ya. Yo estoy mal para el verano. ¿Por? Mucha panza, bueno. Se me fueron los cuadraditos. Pero vos sabés que yo nunca... los perdí. Nunca en mi vida anduve en cuero en verano. No, yo sí, yo no aguanto el calor. Es inevitable sacarme la remera. La única vez que me saco la remera es en los recitales. Además... No, pero yo te juro, no puedo andar así en la playa, así de gil y así, mostrando cuadritos, pero ni en pedo. Es más, hay que ser un escuadrón matando locos que estén en cuero en verano, Thor. ¿Vos qué pensás, Thor? Sí, la verdad que me da, no, además todo transpirado. Te dan abrazo así, todo, se siente el ruido. Todo pegajoso. Ah, no, qué asco. Bueno, vamos a otro tema. Vamos con otra banda. Que me va a contar un poquito, una banda bastante stone, bastante rollinga, ahí, a ver. Rock and roll, rock and roll. ¿De quién se trata, Facu? Ojos Locos. ¿Quiénes son? Comenzó su carrera en el barrio de Villa Real, en Capital Federal, a mediados del 2001. Debutaron como Ojos Locos por primera vez en Montana Bar el 7 de junio, mira, mi cumpleaños, del 2002, con su primer formación que contaba en ese entonces, con Patito en la batería, Pingüino en el bajo, Juan y Goli en guitarra y Martínez en voz. Y con 13 temas propios, bastante bien. Y después con la siguiente presentación, que fue en Álvarez y Borges, en el bar, el 16 de agosto. Y ahí como que sufrió un cambio de gente. Para después volver el 30 de agosto, todo ahí, ¿no? Todo junto, bastante sí. Seguido. Y lo contrataron para el cumpleaños, sí. En un estudio de grabación. Y esa fue la oportunidad donde hicieron una lista gigante, sí. Más grande de lo habitual, con 18 temas. Hasta hicieron covers de Sumo, Patricio el Rey, sí. Los Redonditos de Ricota y Papo. Sí, es una banda... desde ahí arrancó. Banda piola, la verdad que tiene alto ritmo. Y es una de las nuevas bandas que está surgiendo ahora. Mucha salsa. Y como estuvo también mucho contacto con Callejeros, sí, toda esa movida, ¿no? Intoxicado. Sí. Todo el mismo movimiento en ese tiempo, sí, ¿no? Como sí. Que... es más, creo que la gente que se va cayendo del tren de Intoxicado, Callejeros, se va quedando en estas bandas. También siguieron el mismo camino. Sí, y sí. Muy buena banda para disfrutar. Sí, prefiero esto que la Berizzo. No seas malo. Soy hater. Así que arrancamos con Mirá sin ver, Ojos Locos. Por las noches siempre. diciendo me convence que te estoy buscando, pero no recuerdo más que la casualidad. Y no me queda más que el cielo y esperar. No me queda más que el cielo y esperar. Por la noche siempre voy cuidando que mis sueños no te crucen para que me puedas alcanzar. Este tiempo me convence que te estoy buscando, pero no recuerdo más que la casualidad. Y no me queda más que el cielo y esperar. No me queda más que el cielo y esperar. Ah, ah, ah. Vamos a buscar la puerta del cielo. Vamos a dejar que todo y nada sea cierto. Cuando ya no queda nada y la suerte se te escapa, como soledad helada, solo esta canción te aguanta. Y siempre vos mirás sin ver las cosas que querés vivir otra vez, otra vez. Siempre voy buscando y todo me parece mal. El hambre está en la calle y también en los corazones. Y no me queda más que el cielo y esperar. No me queda más que el cielo y esperar. Vamos a buscar la puerta del cielo. Vamos a dejar que todo y nada sea cierto. Cuando ya no queda nada y la suerte se te escapa, como soledad helada, solo el rock and roll te aguanta. Vos mirás y ver las cosas que es vivir otra vez. Lo que tiene de curioso esta banda que el 30 de diciembre de 2004 fue telonero de Callejeros en la masacre de Cromañón. Fueron los que tocaron antes de Callejeros, antes de que un incendio terminara con la vida de 194 personas. Y eso es una de las cosas que hoy en día lamentamos. Sí, sí. Y que yo no sabía que justo esta banda era la que los teloneaba. Así que, mirá. Ey, yo tenía una idea. Siempre fueron como una banda con la otra muy amigos y siempre estuvieron... Sí. Como juntos, sí, sí, peleándola en ese momento. Sí, es más, vos ves que... Loquísimo igual, sí, el dato. Casi todos los fans de Callejero también son seguidores de esta banda. Claro. Pero vos sabés qué feo debe ser que... Bueno, llegué después de tocar un montón de tiempo. Llegué a... Es más, hubo gente que se salvó porque... Yo leí la historia de un periodista que está en Telefe, si vos lo ves, uno medio rolinga. Que había ido a ver Ojos Locos y después se volvió cuando terminó Ojos Locos, sí, para después volver. Y cuando se fue, se salvó por eso. Sí, pero digo que fue de ser que vos pelees tu banda under y que llegue a tocar con Callejero y que pase estas cosas. Exacto. Porque debe ser horrible. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a hacer un cortito 3 al hilo de Ojos Locos. Aprovechamos que y seguimos dándole a esta buena banda. Vamos con el siguiente tema. ¿Cómo se llama? Así es el tiempo. Así muy el tiempo. Lindo tema. Y así es el tiempo, deja recuerdos de tu vida en otras vidas, siempre buscando ese lado extraño de las cosas que se van. Siempre me tiembla la voz cuando te digo que no, que no. Siempre me tiembla la voz cuando te digo que no, que no. Seguimos con el último tema del 3 al hilo de Ojos Locos, una parte del principio. Subite a la mesa, agarrá la escoba y hace que toca ahí la viola y baila un rato. Y armaste la mejor pasión para defender la tristeza. El mundo cae por donde miras, pero a vos nada te tiembla. La noche mira porque vos brillas mejor que cualquier estrella. Aún al final del camino, siempre marcha una parte del principio. fichas contra soledad y suena la mejor canción, el rock and roll de la lengua. El mundo cae por donde miras, pero a vos nada te tiembla. El cielo mira porque vos brillas mejor que cualquier estrella. Aún al final del camino, siempre en marcha una parte del principio. Aún al final del camino, siempre estalla en tus manos el destino. Solo son un par de cielos, solo son un par de infiernos, solo son un par de días, esta vida, mi amor. Y pasaba el 3 al hilo de Ojos Locos y cada vez más más cercana a la idea de que son muy parecidas las bandas con Callejero, porque el tecladista de Ojos Locos era ex Don Osvaldo, así que mirá, cada vez más cerca de algún se nota que eran muy amigos, ¿no? Como se compartían rock desde el principio y sí. Por lo menos quedó esa esencia de amistad. Sí, podemos hablar que hay un par de avances en lo que... ¿Vieron el trapo que pusieron en la Bombonera? De Argentina contra Perú. Sí. Un trapo gigante que decía Libertad Pato Fontanet. Hay que después hablar de eso. Y después de una mina que llevó un trapo de River a la cancha de Boca y le echaron la mierda. Bueno, vamos a un timita. Mucha música, loco, hoy. Mucha música. Antes del bloque, vamos a un ratito de fútbol de la selección. Vamos a hablar de por qué somos tan pecho frío. Vamos a un temita ¿De quién? Divididos. ¿Qué tema? Paisano de Hurlingham. ¿Qué temazo? Temazo. Thank you. pincho al chabón. Samba explota en San Martín, los domingos a las 10. Sobre el resto en la estación Ferretín de Mayores. Paisano de Hurlingham, del disco La Era de la Boludez, tremendo disco. Muy lindo. Arranca el disco y no para desde que arranca hasta que termina. Tiene temazos como Que Ve, El Arriero, nada, muy buen disco. Muy buen disco. Sí, te terminas dando la cabeza contra la pared. Sí. Ya hay mensajes diciendo que va a haber cover próximamente de este tema, de bandas locales, porque es muy buen tema. Y son capaz que temas no son tan conocidos de Dividido, pero son temas que la rompen mal. Bueno, y para el próximo bloque voy a invitarlo a Astor al estudio, que venga con Cachito, para que me cuente, Facundo, también, cómo vino la selección. Qué enigma eso. Un tema bastante sensible. ¿Cómo la viste, Facu? Depresión, ¿no? Depresión total. Tendría que venir mi viejo. Pero vos la próxima la invito. Pero... A ver cómo es el resultado. Y... Pero vos lo viste al lo vi, lo vi al partido. Sufrí los 90 minutos y sí. Lo que sobraba fue. Yo lo vi. Me quería matar, bro. Lo vi al partido completo y decía, loco, no puede ser que no metamos un. Ya, bro, a este punto uno. Ya no importa la selección a este punto, pero bueno, yo lo vi igual porque, bueno, hay que ver. Porque es la selección. Sí. Lo ves porque te queda esa ilusión. Pero bueno. Astor, ¿cómo viste la selección vos? ¿Verla en qué sentido? ¿En juego la vi bien? Jugó bien, le faltó el gol, le faltó el gol. Astor, ¿hace cuánto no tengo un gol? 16 partidos. Bueno, pero estoy diciendo. 16 partidos, 17 goles. Yo así que no. Pipa Benedetto no al puede revés. Ser el 9 titular, pero, escuchá, bajo ningún punto 16, de vista, 17, hermano. 17 partidos. Sí, 16 goles. Ya 16 goles. Ya sé la estadística. O sea, es un gol por partido y a veces ni siquiera. Muy malo. Muy sí, malo. Vamos a empezar. Muy malo. Yo te voy a nombrar jugador y vos me decís que pensaba. Sí, pero en tres palabras. Pipa Benedetto. Le falta un poquito. Fernando Gago. Una mami. Una mami sin discusión. Pero loco entró y apenas entró. ¿Pero viste cómo se lesionó el vago? No, yo creo que el chabón ya está sentido, tiene varias lesiones encima y no puede jugar. Yo creo que hay gente que la selección ya no tiene que estar más. Un gran ejemplo es Mascherano y Di María. No. Mascherano está viejo ya. No, es una masa jugando, porque lo banqué toda la vida. Pero yo creo que se tiene que traer pibes nuevos. No, para mí Mascherano... Tiene que cambiar. Hace 10 años que está el equipo así. Lo que hizo Mascherano jugó bien. Di María sí, para mí Di María... Di María no jugaba. Vos viste que la colgó. Viste cómo la colgó, pero Di María, fue horrible. Sí, se tendría que hacer un costado. Yo sé que vos sos de central y que lo va a apoyar, pero... Lo banca el orejón, pero... Media pila. Bueno, te sigo nombrando gente. Higuaín. Para mí el 9 de la selección. Para mí tiene que ser... Tiene que ser, está bien. Hay que perdonarlo. Cerró todos los goles del mundo, pero es un buen jugador. A donde la engancha la mete. Yo sé que la mete. A ver, nombre otro. Biglia. Está como y no está. Está como está y está ahí. Una fichita la ha puesto. Tiró, igual en todo el partido tiró una buena. Le pegó al ángulo y la sacó el arquero, pero... No sé. Bueno, te nombro otro. Te nombro un... Sampaoli. Indeciso, medio dominable. O sea, el tipo faltaba que haga una encuesta en Twitter a ver quién quiere que ponga de 9. Sí, porque eligió Nicardi y lo mandó acá. Hizo todo lo que pidió y no, todavía no tiene un planteo, una idea de fútbol muy concreta, por lo que se ve. Sí. Siempre probando equipos nuevos y siempre pierde Argentina, siempre juega mal, nunca gana. ¿Y qué jugador pondría vos que no está convocado? Yo lo pondría a Poncio. Poncio para mí tendría que haber jugado ese partido. El partido contra Perú. El Licha López, para mí Licha López. Licha López, no sé porque está bastante. Bow puede ser. Bow. A Barovero yo también lo hubiese citado. Giovanni Lo Celso. Sí, Giovanni Lo Celso, está jugando en el Paris Saint Germain. Buen jugador, sí, ¿o no? Sí, Lo Celso. Bueno, son gente que puede jugar bien en la selección. Yo esperé todo el partido que metan a Palermo, nunca entró. No. Sí, y encima se antes del partido contó cuando metió el gol a Perú, sí, en el último minuto. Qué lindo fue terrible, eso. Creo que grité, no sé, se me salió el alma. Fue igual muy para bueno. Mí no vamos a clasificar. No, yo si fuera de Totélico pondría. Igual no pensemos, ponele, ¿no? Vamos a imaginar un poco. Sí. Hacemos un espacio al costado, imaginemos que clasificamos. Yo me imagino que no clasifiquemos. Escuchame, nos agarra un Brasil. Nah. Un Uruguay. Alemania. Un Chile también, ¿por qué no? La hinchada de Boca cantaba, Alemania, tenés miedo de cruzarnos. ¿Y Alemania? No, le sí. Dijo, Holanda. Nah. Son unas bestias jugando, ¿no es? Yo lo que quiero es que... No sé. Argentina no entra al Mundial. Que se caiga el país a pedazos. Y que... Yo creo que... vos querés. Sí. Yo creo que si no clasifica a Argentina, va a ser un... Okay. Como chocarte contra una pared, te cuenta que el equipo que no sirve así el equipo. Para mí no sirve. Nah, igual es una catástrofe que no entre. Es una vergüenza, diría yo. Eso dice la gente, una catástrofe. No, tampoco una catástrofe. No sé si igual nos morimos todos, pero. Pero es raro. Sí, es raro. A mí me resulta muy raro. Sí, igual es feo, ¿no? Igual eso es. No es que pasa porque sí, es. Consecuencia de un montón de mal manejo que está haciendo la AFA, de un montón de desastre que... Cambio de director técnico. No es que eso pasa porque juega mal Messi, es porque hay un manejo horrible de todo lo que es la AFA, ¿o no? ¿O no? Además. Sí, puede ser. Nah, Aston, jugátela. Jugátela, querido. Nah, sí. Es verdad, están haciendo mucho. Tan chulo. ¿Qué me decía Facu? Que no clasificamos, ¿no? Somos sí, igual tenemos que ganarle de suerte, de suerte como los perdedores. Tenemos que ganarle Ecuador. Si ganamos Ecuador, entramos o no. Sí. Pero muy mediocre, muy mediocre. Muy triste, güey. No puede ser que no clasifiquemos en todo. Además tuvimos posibilidades. No es que no las tuvimos. Yo sigo viendo a Central, tranca. ¿Qué me importa la selección? No la miro nunca más. Yo pondría a toda gente del descenso. Toda gente de Platense, además, de Chicago, toda esa gente. Hay pibes que juegan. Sí. Que juegan y la rompen. ¿Y pero cómo hace para no ponerlo a. No sé. A. Tirame. A un jugador, no sé, como Di María en la selección. No puede no ponerlo. No puede no ponerlo. Yo lo hago como de banco. Nah, no puede. ¿Por qué? Porque nada. Bueno, son jugadores que juegan mal. Estamos armando el equipo. Sí, es verdad. Porque a Higuaín no pueden poner a Higuaín ni poner a Pipa Benedetto. Igual Rigoni. No, Rigoni jugó bien igual. Pero Rigoni tiene 10 años. El partido más importante que jugó fue contra Boca y perdió. No, jugó bien Rigoni. Entró y metió un par que tuvieron buena Rigoni. Sí, igual. Bueno, vamos a esperar entonces a que... Bueno, si no vamos a hacer como siempre, vamos a poner plata. Como siempre. Y vamos a ganarle a Ecuador 70-0. El otro día vi una foto que era muy graciosa que decía... Estaban, una foto así, estaban en una mesa de negociación. El presidente Blanco, Angelici y un montón de esos garcas más. Decía, imposible que Argentina no clasifique. Los tipos... Bueno. Ator, vamos con lo que nos compete, que es la música. Vamos con lo que nos compete. ¿Habían pedido un tema o no, Papu? Sí, me pidió un tema, Katia. Ferretia. Exacto. Ferretería. Katia Ferretería, de Cielo Raso. Un tema de la gran banda Rosarina, gran banda. Cielo buen gusto, Raso. Buen gusto. Sí. Y además está bueno para levantar un poquito de la tarde. Pero vamos contame, a contame. Nah, es una banda de rock de Rosario, una de las bandas más míticas de Rosario. Que ha inventado un estilo rosarino. Sí. La verdad que no sé si están de acuerdo ustedes que inventó un estilo de Rosario el rock. Sí, hay un rock, yo creo que sí. Sí, que se... Tiene como ese... Sí. Chingui, está bueno. Y bueno, siguen tocando hoy en día. Justo se iban a presentar en el Comodoro Rock y por falta de contrato no pudieron, pero es una banda muy buena, liderada por Pablo Pino, Cristian Narváez en bajo, Fernando Aime en guitarra, Claudio Artaza también en guitarra y Gabriel Uroz en batería. La verdad que me gusta mucho, Muy buena banda. Muy buena banda. Vamos. Entonces vamos con... Dale. ¿Qué tema...? Dale, de más de Cielo Raso. Dale. Yo no consigo nada, ¿qué hago entonces acá? Dentro de ese cuarto blanco dices todo encontrar. Yo no consigo nada, ¿qué hago entonces acá? No tengo esa furia porque nunca la busqué. Vos ya tenés de sobra, puedes ahora entender. Vos callar en el murmullo. Se peinan para parecer. Dentro veo y nada siento. ¿Y ahora qué quieres buscar? Somos árbol y desierto. Quieres nada y mucho más. Se va llenando el pecho de lo que quieres mostrar. Y así se acaba el tiempo. Pronto hay que reaccionar. Pocos ya salen del murmullo. Dices todo encontrar. Yo no consigo nada, ¿qué hago entonces acá? No tengo esa furia porque nunca la busqué. Vos ya tenés de sobra, puedes ahora entender. Pocos callan en el murmullo. Todos se frenan para aparecer. No hay palabra de rey, no existe verdad. Querría por estas horas. Te dejo, te llamo, te arranco. Que te vaya bien. No. haces acá? ¡Qué temazo! Aguante Cielo Raso, loco. Tenemos un montón de rosarinos acá en San Pedro. Y mucho canalla. No hay gente de Newell's en San Pedro. hablando de eso, toda la gente que es de Rosario Central, hablando de todo un poco, el 15 de octubre aquí en Cooperativa Las Canaletas, al mediodía, está la gran fiesta de los canallas. Cumple 3 años la filial San Pedro de Rosario Central y va a haber una fiesta con muchos discos. Así que vení, comete, toma algo y la pasá bien entre gente de Central. Así que no te lo pierdas, va a estar muy bueno. ¿Vos sos de Central o no? Sí, pero es mi cumpleaños ese día. ¿Cómo? Que ese día es mi cumpleaños, así que voy a estar complicado. Una vueltita. Sí, una vueltita, sí. Así que el 15 de octubre va a haber la fiesta de Rosario Central. Va a haber 11 discos ardiendo en simultáneo. Qué bueno. Costeleta la riojana, pescado frito, chorizo la pomarola, papas fritas, pollo al disco, camotes fritos, bife a la cacerola, carpincho, arroz con pollo, bondiola y arroz con calamares. Esos son los 11 que va a jugar Central de local. Así que, si sos de Central o simpatizás con Central, te gusta, porque hay mucha gente que no es Central pero le gusta el club, ¿viste? Te venís aquí a Cooperativa de las Canaletas el 15 de octubre y comés 11 discos y reventás. Qué bueno, espectacular. Se te agua la boca. Exacto. Exactamente. Bueno, y acá llegan mensajes de, por favor, que digamos un par de anuncios. Si andás flojo de pilchas, andás flojo de ropa, Feria Americana, hoy a las 4 y media de la tarde, el Martín Fierro 290. Así que Martín Fierro 290 te va y te compra unas pilchas. Unas buenas pilchas. Y salí hoy a... Y encará nomás. Sí. Y encará para el baile. Sí, de una. Yo voy a ver que me puedo comprar. Hoy compré una llanta, loco, pa. Qué buena que está. Espectacular. Sí. Bueno, entonces, Feria Americana, hoy a las 4 y media, Martín Fierro 290. Y te compras unas pilchas, así no quedas tan croto, loco. Y salís derecho por la cuarta pared. Sí. Ahora vamos a la Científico del palo. Vamos a eso. Saludos a toda la gente que está escuchando, a Puchero García más que a nadie, que siempre nos hace el aguante, sea donde esté. Muchas gracias por hacernos el aguante. ¿Vamos con más música? Vamos con más música. Nos ponemos un poco pesaditos ahora con Animal. Loco Pro. Vamos, disfruta el presente ya. Nada en esta vida es para siempre, hermano. Escucha la voz de la gente que dice... En esta vida nos pertenece para siempre. Disfruta el presente, nada de la muerte te salvará. Y no olvides abrir tu mente para ser feliz. Hay que sacudirla fuerte. Busca siempre una sensación que sacuda tu corazón. Con calor, con amor, destruye al bajón. Sigue el ritmo, chalón, chalón. Sube todo lo que puedas. Llega hasta donde tú quieras. Tu camino es para abajo. Sigue siendo loco, loco, loco. Es solo una forma Estás escuchando Quieren Rock por la 92.7. Quédate hasta las 4 acá en Quieren Rock. Son las 2:56, faltan 4 minutos para las 3 de la tarde. Ya casi a la mitad del programa. Programón se está viendo aquí en la correntada. Mucha música. Mucha música, mucho. Me está gustando, me está gustando. Sí, sí, sí. Y estamos así porque estamos palpitando el mejor evento de toda la zona norte de Latinoamérica. No, zona sur de Latinoamérica. El Canaletas Rock. Canaletas Mítico Rock. Festival. Que iba a venir alguien acá a contar un poco, pero hubo unos problemas y no pudo venir, pero te contamos así. Canaletas Rock es un festival que organiza el Mono Marcil y demás para apoyar a las bandas locales, para apoyar a las bandas y darle un espacio para tocar, ¿no? Una gran movida. Una gran movida, gran oportunidad para que las bandas se den a conocer y que venga la gente a conocer bandas y a prestarle el oído a los nuevos grupos que están surgiendo, ¿no? Sí. Va a ser el 14 de octubre. Aquí en la cooperativa Las Canaletas, no, acá en el Viejo Astillero. A las 14 horas y va a tocar El Inconsciente, La Carpincho Rock and Blues, De Todas la Peor, Desmadre, Los Mapes, Los Confrontes, Tambores Sin Frontera, Madre Perla y De Todas la Peor. Y, sí, la verdad que linda fecha, muy linda fecha. Hace un montón que está este festival y yo me acuerdo que conocí el rock local por esto. Siempre nos cruzamos. Sí. Astro va a tocar también. Así que están todos invitados el 14 de octubre aquí a El Viejo Astillero. El espacio. La cuna del rock. Local. Sí. Vamos a ver si podemos cubrir con el programa, porque justo ya cerramos, estamos nosotros acá. A ver si podemos hacer alguna entrevista, algo, ¿no? Sí. Sí, cómo no. Bueno, seguimos con un poco más de música, pero antes creo que se separaron los Gardelitos. No sé qué onda, pero Contame. El bajista puso que desde el lunes 7 de agosto están desafectados de la banda Los Gardelitos, pero no saben por qué. La página oficial todavía tiene sus nombres en la lista de la formación. Dice, no soy yo el que debe responder, porque al día de hoy aún sigue la imagen de Paulo Bellagamba y mía en la foto de perfil del Facebook oficial de la banda. Saludos. Dice que fueron desafectados de la banda, así que no sé qué pasará. Esta sería internas en Los Gardelitos. Sería la tercera vez que se separan. Sí. Es muy común, Facu, que está en banda eso de pelearse así y pudrir y todo. Puede ser porque por ahí los pequeños desacuerdos a la hora de tocar puede ser que te hagan sentir incómodos y sí, llegas a separarte. Pero la idea es no separarse, ¿no? Creo que es la idea principal de una banda. Pero sí, se llega. Bueno, entonces vamos a escuchar un temita de Los Gardelitos, del disco Ciudad Oculta, el último disco que sacaron. Una terrible banda. Qué feo que se separen. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de ellos. Dale. Puño y Letra, año 2014. Por cantar una canción. que salga del corazón, aunque nos rompa en pedazos. Y mientras tanto, alzo mi voz al viento, con la esperanza de llegar hasta vos, para decirte hoy todo lo que siento, que es lo mismo que tal vez sientas vos. Sueña despierto con la revolución, y esta modesta canción quisiera abrigar el sueño. ¿Cómo crees que no me meta si el mundo se ha vuelto loco? Prefiero llegar de a poco al confín de su locura, traspasando su armadura con el puño y con la letra. Y mientras tanto, alzo mi voz al viento, con la esperanza de llegar hasta vos, para decirte hoy todo lo que siento, que es lo mismo que tal vez sientas vos. Mientras tanto, alzo mi voz al viento, con la esperanza de llegar hasta vos, para decirte hoy todo lo que siento, de puño y letra y con el corazón. Escuchábamos Puño y Letra de la gran banda Los Gardelitos. Qué linda tarde, loco. Qué linda tarde, estamos aquí a orillas del río, ¿no? Escasos metros. Escasos metros. ¿Qué va a hacer hoy a la noche, Luca? Tenemos un evento que ya lo mencionamos anteriormente, así que estaremos presentes ahí. Y después, ¿cuál es tu salida de los sábados de la noche? ¿Bolichono o bar de copas? Bar de copas. Bar de copas. Exactamente. Pero hay dos bares de copa, los bares de copa más birrero o los bares de copa Truquero, Toro, Vino. Depende del bolsillo. Ajá, eso juega mucho, eso juega mucho. Gran factor. ¿Y Boku? Y yo, bueno, como mencionábamos también el evento de científicos en el del Palo, voy a estar presente ahí. Sí. Y después, bueno, veremos hasta dónde me lleva la noche. El viento. El viento. Yo voy a pasar por la Feria Americana ahora a comprar unas pilchas y después voy a ver qué hace de mí el destino. Exacto. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Facuto Bon? Eterna Inocencia. Estamos muy punk hoy. Estamos hoy estamos bastante allá arriba, diría sí, yo. Sí, sí. Diría yo. Una banda de punk de Argentina que está tocando desde mediados de el 95. Hace bastante. Sí. Bueno, desde sus comienzos cantaron el rock inglés, español, a la vez combinaban las melodías. Como que fueron experimentando. Sí. Con una banda en ese momento, ¿no? Sí. Sí, cantando historias de. Contando historias de los derechos de los niños, la mujer, lo que es el skateboard, el amor, la rabia. Todo mucho. No todo mucho, escuchame. Muy muy sentimental, muy sí. Muy violento también, de todo, ¿no? Sí, van editando 7 discos, más algunos EP, y la verdad que son muy buena banda. Vos sabés que yo lo escuché hace, no sé, capaz que 5 o 6 años atrás. Sí. Y la verdad, muy buena banda, desde ese momento lo escuché, hace bastante. A mí me lo recomendó Marino Bon. Sí, escuché el programa que vinieron y... Si vos ponés esta banda, yo te escucho. Bueno, me condicionó ahí, Marino. Fue escucharlo, me voló la cabeza, así que sí. Muy buena banda. Bastante, muy linda. Así que vamos a escuchar Puente de Piedra, de el disco Entre Llanos y Antigales del año 2014. Vamos a mover un poco la cabeza así. Exacto. Quieren rock. Quédate hasta las 4 acompañándonos por la FM Comunitaria La Correntada. La Correntada, La Correntada. We'll be right back. Seguimos en Quieren Rock, son las 3 y 12 de la tarde. Estamos, se me enganchó acá. Vamos a hablar un poco de los saludos que van llegando aquí. Dale, dale, a, contame. A la radio. Nos dicen, saludos desde la Calandria, el Colo, Lechu y el Peca siempre haciendo el aguante. Y un saludo para la vecina. Así que dice que están a pleno escuchando la radio. Así que el barrio de las Calandrias siempre presente. Siempre presente. Sí. Espectacular, un saludo ahí. Después, a la gente. Grandes genios, saludito desde el trabajo, aguante quien rock, el abogado. No, me muero. Así que el abogado, ex integrante, nada, integrante. Integrante. Está saludando aquí. Está presente. Sí. Siente. Y después, se siente. Después me van llegando mensajes también a las redes sociales que me dicen que octubre es el peor mes del año. Igual yo tengo razón, yo concuerdo en eso. Y yo, no sé. Habría que preguntarle por qué al oyente, pero sí. Claro. Igual puede ser, más o menos. Después un poco más de mensaje. Juli, a la noche ya tenemos planes, asado y pintar 1000 frascos conmigo. Aguante el pan rock y la academia. Así que me están retando. Acá la gente de la filial me está diciendo que ya tengo otros planes. Ya así está. Un saludo a Brenda que está desde el trabajo ahí. Está desde el trabajo. La mejor onda. Poniendo la radio. Bueno, vamos a ir con un poco más de música, a ver si podemos concretar lo que queremos hacer, pero estamos complicados. Queremos llamar de acá a Mar del Plata, pero no nos da la línea. Estamos complicados con sí. Las líneas telefónicas. ¿Qué tenemos, Astor, para escuchar en este momento? Todavía no. Bueno, paso los números. El número es 1555-5587. Nos mandás un WhatsApp y nos contás qué estás haciendo en esta tarde. Y pedís un tema. Sí, pedís un temazo. perdón. Y si no, a la página de Facebook, que es Quieren Rock FM 90.7. Así que te vas comunicando ahí y nos pedís un tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Una banda nueva. Una banda nueva. Que la está rompiendo. Muy buena la producción ahí mientras nosotros hablamos, vamos buscando la música. Exacto. Acá hay detrás de escena. Muy importante. Usted señálemelo, se llama esta banda. Sí, señámelo. Usted señálamelo. Bueno, vamos entonces con esa banda. Escucha, temazo. 3:15 en Quieren Rock. Arrancá. Volate la peluca. Y fue ayer en que la vi llorar. Abel Indio, tanto te gusta aquí en el rock. Bueno, pero es el lugar más cómodo que tengo sobre la faz de la tierra, ahí está todo el mundo a favor mío. Y bueno, seguimos aquí en el programa de radio más rockero de todo el universo. Ya hay gente que se tiró de quintos pisos. De balcones, escuchando. De terrazas. Bueno, el número es 1555-5587. Y después el 437-393. Ato, ya que estás acá. Sí, ¿Qué significa para vos estar en octubre ya? ¿En octubre? Sí. Es impresionante. El mejor mes del año. Fuera de joda. Hay gente que dice que ayer con mi amigo Zahir Mariani, que le mando un saludo de cumpleaños este lunes, sacamos la conclusión de que tendría que solamente existir octubre, y está bien que estén los otros meses por una cuestión de para que estén, sí, para darle como más apoyo todavía a octubre. Porque si vos te pensás, pasaron todas cosas buenas. Es indiscutible. Hay un montón de cumpleaños. Hay muchos cumpleaños. Sí. Nació mucha gente. Nació como, por ejemplo, el gran Diego Armando Maradona. El 30 de octubre. Nació también el general. El general Juan Domingo Perón. Juan Domingo. Mañana. O hoy. No sé, está en discusión. No, está el 8, el 8. No sé. El 8 de octubre. No, no lo sé. Hay gente que dice que nació el 7. Callate. ¿En serio? ¿En serio te digo? Y después, el más grande de todos. El Pepo. El Pepo de los G. El Pepo que nació cuando. No dice, ahí dice. ¿No está en Wikipedia, Pepo? Sí, ¿cómo no está en Wikipedia? Cumbia de Yera. Y el desfile de los Jedes. No, no está. Pero entra, a ver qué pasa. No, pero yo estoy seguro que el Pepo cumple también en. Sí, creo que cumple en octubre. Sí, pero. El 22, me parece. Pero, ¿te acordás que nosotros queríamos hacer que este sea el mes de la patria? Sí. No recuerdo. El mes de la patria, porque cumple el Pepo. Y cumple Astor, cumple. Porque hay un día que tendría que ser feriado. Ese. Sí, el sí. 30, creo. Bueno. Es impresionante el mes de octubre. También cumpleaños La Mona. La Mona. Me muere. La Mona Cordobé, cumpleaños ayer, el día de ayer, pero no está acá. Fue caminando Luján, así que un saludo, nómada, donde estés, querido. Te abrazamos fuerte. Yo, bueno, hasta ahora, ya tuve tres cumpleaños. Tres cumpleaños. Porque La Mona no estaba. Si estaba La Mona, tendría cuatro. ¿Por qué? A ver. Y de tres amigos. Joaquín Peiró. ¿Joaquín Peiró? Sí, vos lo conocés, ¿no? ¿Lo conocés? ¿Vos lo conocés? No. Bueno, Joaquín Peiró. Joaquín Peiró y dos compañeras de la escuela. Bueno. Fue el cumpleaños de mi viejo ayer. ¿Sí? Un saludo. Siempre, ayer, anteayer. Está siempre presente tu viejo. Siempre presente. Siempre escucha, ¿no? Y ahora el 15 es el cumpleaños de... Del señor. Del señor Lucas Bong. Ya está. No hay discusión, hermano. Gran bajista. Gran bajista. Bueno, Astor, vamos a escuchar un temita ahora. Es un pedido. Es un pedido de la ¿De gente. Quién? ¿Un tema de quién? Un tema del más grande de todos. Que lo vieron en Tilcara. Al Pity Abel. ¿Al Indio Solar? No, al Pity Abel. Lo vieron en Tilcara. ¿A Iorio? No, sí, después de mucho tiempo que no aparecía, se lo vio en Tilcara. Mira. Al Pity Álvarez. Mejor que nunca, loco. Está así gordito, está cuidado. Qué bueno. ¿Te acordás cuando estuvo Charlie, que se cuidó Charlie en su momento? Que también se puso re gordo y todo. Sí. Bueno, un estilo así. La verdad que me pone muy alegre. Subí una foto desde su página oficial que decía: buenos días, niña de Tilcara. Y se encontraba ahí paseando con la gente. apareció en un hotel de Tilcara en Jujuy con notables signos de recuperación y casi irreconocible. El músico, ex líder de Viejas Locas, fue capturado por las cámaras de personas que se encontraban alojados en el lugar. Y se, a principio de año, Pitti fue fotografiado en plena calle junto a un efectivo policial y se lo vio con una zapatilla de cada color, pelado y con la remera independiente, junto a un policía. ¿Viste la última foto que subió? Y bueno, y ahora se lo ve bien, bien vestido, con el pelo cuidado, está lindo. Mucha gente ahí. Sí. Así que bueno, muchas gracias al que se está encargando de que el Pitti se cuide. Esté bien. Que lo queremos ver tocar de vuelta, ¿o no? Sí. Bueno, quiero ir a una fecha del Pitti. Vamos a escuchar algo de él. Dale. Vamos a escuchar algo. Un tema de Viejas Locas. Dale. 638. Un temazo. Y empecé a pensar que tenía en un cajón un viejo cuaderno que guardabas vos. En él anotabas todo lo que hacías. Y había un corazón que decía mi amor. Llámame al 680465. Hay gente que todavía no prende la radio. ¿Qué son, pelotudos? Y 28, ya estamos casi llegando a la última parte del programa. Estás en Quieren Rock, estamos escuchando 638, un temazo de Viejas Locas. Esa gran banda, Viejas Locas. Un temazo. Que la sigue rompiendo. Muy lindo, muy, muy buenos temas. Yo iría de cabeza si ya tocaba igual de Pete. Igual la última vez que tocó fue un desastre, así que... Y igual me había contado nuestro amigo Bruno, que fue la última fecha que tocó el Pete en Rosario. Farolito de Telonero. Bastante buena. Así que sí, igual se olvida, se olvida las canciones. Esperemos una recuperación que siga para adelante. Sí, obvio. Bueno, vamos a pasar a un tema un poco de historia. Historia en el rock. Contame, nacional. Contame. Un día como... un día como hoy no, pero un día como dentro de unos días. Moría asesinado el Che Guevara. Conocido, Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, fue un médico, político, militar, escritor, periodista argentino-cubano, que muy conocido por hacer la revolución en Cuba y por sus actos guerrilleros. Un tipo, bueno, muy conocido y ícono de la revolución. Muy pegado al rock, muchos rockeros son muy seguidores de él y le han hecho muchos temas, y lo que queremos hacer hoy es como rendirle un homenaje. No para todo el mundo, sino para la gente que se siente identificado con él, y regalarle un par de temas que le han dedicado la gente, los rockeros. ¿Qué pensás vos, Luca, de este ícono de mundial? Depende a qué llames pensar. Pensar como persona, pensar como figura política, pensar sí, como lo que vos quieras. Ícono del siglo XX. Como sobre lo que vos todo fue bastante importante en las revoluciones que pasaron el siglo pasado, ¿no? Sí. Yo creo que verlo desde ese punto y desde esa perspectiva ideológica, yo calculo que debe ser algo muy importante. Sobre todo para el movimiento revolucionario latinoamericano. Sí, surgió. Más que nada para Cuba. Obviamente. Sí. Pero no solo para Cuba, porque el Che Guevara no participó solamente en la revolución de Cuba. También pero estuvo fue, involucrado su... en el Congo, sí. Estuvo en Argentina, estuvo también en Bolivia. O sea que fue sí. Un icono importante. Pero fue como su logro más importante, el de Cuba, ¿no? Sí, obviamente, sí. Pero también influenció bastante a otras revoluciones. Sí, sí, sí. Sí, sí. Era un loco, tenía el carácter de estar siempre enfrente. Sí, eso, muy pensante además. Sí, además de siempre ir al frente. Él ponele nunca en cuando... trabajó en alguna de sus operaciones, por ejemplo, en África. Sí. Jamás mandó a alguien a que vaya por él. Él siempre no, estuvo sí. Ahí. Es más, me contaba mi amigo Román Solzona que cuando fue a Cuba, le contaron sobre el Che, dice que él era re exigente, pero nunca te pedía cosas que él no podía dar, ¿me entendés? Él era muy exigente con todo, pero no te iba a decir, hace esto que yo no puedo hacer. Era y además dice que un animal políticamente... una persona muy culta. Sí, además dicen que todas las cosas que él fundó en Cuba, hasta el día de hoy todavía funcionan. O sea, todo lo que hizo él en Cuba todavía funciona. Así que el tipo pensó muy, muy a largo plazo. Cuando fue ministro también sí. Hizo un montón de cosas que... Y después, como todo, ¿no? Tiene su auge y su caída. Sí, sí, lastimosamente como muere solo... Sí, tampoco era fácil en su momento. El tipo se va solo, disfrazado de viejo a Bolivia, a hacer la revolución en Bolivia y lo hacen percha. Pero bueno, la verdad que yo lo respeto mucho. La verdad que es como un ídolo para mí. Fue un ídolo. Así que vamos a arrancar con un par de temas que le dedicó el rock nacional a esta figura. Tenemos tres temitas, lo más importante que recolectamos. Y bueno, el que se sienta identificado con el Che, que disfrute, que prenda, que suba un poquito la radio. Y además para reconocer el trabajo de las bandas. Sí, sí, sí, sí. ¿Vos Fuego, pensás algo sobre él? Te digo la verdad, no. No. No estoy al tanto de las cosas que no sé, no me gusta hablar, así que bueno. Los dejo a los que saben. Bueno, arrancamos con Los Piojos. En su disco Tercer Arco le dedican este tema al Che Guevara. Thank you. 3:37, saludos para el gran Calacho. Un abrazo. Que desde Barrio Los Aromitos nos está escuchando y que recuerda al Che, dice que él lo idolatra mucho y que tiene escrita en un acoplado una frase de él que cuando lo están por matar, él dice: mátenme, no sean tontos, si me matan, no voy a servirles como si estuviera vivo. Sino, si me dejan vivo, voy a servirles más que si voy a estar muerto. Así que un abrazo para Calacho que recuerda al Che Guevara. Seguimos con este tren al hilo para el Che. Igual te recordamos que después de este programa está el programa La Trinchera, que va a ser un homenaje más grande, un programa de política, conducido por Ale Velasco, que va a ser un poco más profundo este homenaje. Seguimos con el segundo tema, banda recontra Rolinga. Un temazo. Encima. Temazo. Manija del Che, fútbol y vino. La 25 nos trae hasta la victoria siempre en homenaje al Che Guevara. Me levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos. Porque ya no creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me cegue los pasos, pararé al costado. Aunque la voz del camino de en veras desafía el destino. Vos serás lo que sos, mi preso de vos, de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino. Estamos en comunicación con Pepo San Martín de Científico del Palo. ¿Me escuchás, Pepo? Perfectamente. Bueno, es un orgullo hablar con vos, ya que este programa es muy seguidor de tu banda y de tus canciones, y poder hacerte una entrevista antes de que toquen acá en San Pedro. Qué lindo, bueno, muchas gracias. Lo honor es mío. Bueno, antes que nada, si querés contarnos qué es Científico del Palo, y qué es este proyecto musical que están llevando a cabo. Mirá, Científicos del Palo es una banda que es como mi proyecto de toda la vida. Era pequeño ahí en el secundario, ya tenía el nombre, siempre me gustó tocar, pero digamos la parte donde empezamos a salir y a viajar por el país y a vivir de esto debe tener unos 10 años con él el proyecto. Y básicamente somos un trío de funk, rock, pero canciones, y tratamos de mezclar cosas de algunos otros géneros, pero básicamente es como cómo solucionar con tres humanos todo, ¿no? Está bueno eso de con poquitas cosas tener que hacer que la cosa funcione. Así que por suerte ya tenemos, acaba de salir nuestro sexto disco hace unos 15, 20 días y estamos bastante felices viajando por todos lados. De hecho acá nos han recibido en San Pedro con un asado. Está bueno eso. Sí, a pesar de ser una banda chica, en todos lados donde vamos hay gente que nos quiere, que nos ofrece sus hogares. Así que, bien, felices. Sí, igual no concuerdo con eso de banda chica, porque yo lo he visto tocar en Plaza de Mayo, lo he visto sacar discos muy importantes, así que van creciendo de a poco. Sí, bueno, lo digo de un lugar de que no, comparado con los grandes tanques del país y del mundo, pero digo, está buenísimo. Obviamente que estamos muy agradecidos con lo que nos pasa y que haya gente que le guste lo que hacemos, lo que decía recién, en todo el país, tener que, no sé, sacarnos fotos, firmar discos y todo eso, es una, más allá del alimento al ego, es buenísimo, lo que haces para alguna gente es importante. Y una pregunta, el nuevo disco, ¿a qué apunta? ¿Qué buscan con el nuevo disco? ¿Buscan algo nuevo con diferencia de otro? ¿Qué onda? Sí, y siempre que sacás un disco nuevo, intentás que pasen cosas nuevas, ¿no? Porque si no sería una repetición del mismo proceso una y otra vez y se torna aburrido. Generalmente, a veces parece que no, pero lo más importante siempre es la música, ¿no? Más allá de cómo te moves y cómo te expresás o en la internet o en la vida real, pero lo importante es que haya trucos nuevos en las canciones. Me parece que esta vez nuevamente pudimos generar cosas que se diferencien de lo anterior, ¿no? Es raro, viste, como esto de hacer canciones es un trabajo, no es lo mismo que tener un locutorio o una heladería. No digo que sea mejor, digo que es diferente, viste, no es que tenés que cumplir ciertas reglas. Acá siempre las reglas las pones vos y nosotros siempre nos impusimos eso de que tratar de hacer cada vez mejores canciones y que cada disco sea diferente a otro. Y en esta oportunidad me parece que está bastante cerca de lo que nosotros imaginábamos que iba a ser. Así que estamos recién ahora, es muy nuevo todo, pero ha sido como muy bienvenido por la gente que nos quiere. Y eso está bueno, porque cuando tenés una... Digamos, obviamente hay canciones que no podemos dejar de tocar porque la gente nos cagaría tiros, pero está bueno sumarle nuevo repertorio, ¿no? Así se hace todo más ameno. Esto me intriga mucho, porque, bueno, más que nada con la coyuntura que estamos viviendo en el país, ¿por qué esta temática de colores yanqui, del palo de béisbol? ¿Por qué? Y mirá, nosotros tenemos una mirada bastante crítica con el actual gobierno, pero porque venimos de otro lado. Imagínate que mis viejos, yo tuve que crecer en Europa, en Barcelona, porque en este país viejos corrían riesgo de muerte con la dictadura, y ser peronista siempre trae algunas complicaciones, ¿no? Porque es un partido que ha estado proscripto, que ha sido perseguido, y bueno, de repente ahora lo que está en el poder es como la idea opuesta a lo que a mí me parece que es lo más digno, ¿no? Sí. Entonces, desde nuestro humilde lugar de artista, si se quiere, es como que también pensamos que el artista tiene un grado de compromiso, ¿viste? Que no solo es hacerse millonario y que te vayan a ver chicas y esas pelotudeces de estrellas de rock, ¿no? Sí. Me parece que también está bueno sentar alguna especie de postura, asumir algún riesgo, decir, loco, nosotros no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Y bueno, eso a veces te trae alegrías, o a veces hay gente que no se acerca a la obra porque dice, no, no coincido, y me parece que está bien, es el camino que elegimos, y hay que hacerse cargo, ¿no? Sí. Nosotros elegimos hacer esto con el precio que hay que pagar por hacer esto, así que es eso, es como una cualquier otra banda, pero nada más que en vez de hablar de cosas cotidianas o de por ahí temáticas más rockeras, hablamos de lo que vemos que pasa en la sociedad. Sí. Usted es una banda independiente, ¿no? Mirá, lo éramos hasta hace un tiempo, y cuando nos empezó a ir un poquito mejor, hubo un sello que se interesó en lo que hacemos. Así que ahora ya no estamos, digamos, en la definición de independencia, porque somos parte de un sello discográfico. Así que, si bien seguimos decidiendo todo y esas cosas, nos movemos por el país autogestionándonos, pero ya somos parte de un sello discográfico. Está perfecto. Y bueno, y hoy tocan en Cuarta Pared, acá en San Pedro. Sí, está buenísimo porque no habíamos venido nunca. Venimos con un formato acústico que es mucho más ameno, para el que no nos conoce o por el que se acerca por primera vez quizás. Y está bueno venir a un lugar que no habíamos venido, siempre es tentador. Y estamos bastante felices, vamos a ver qué... ¿Con qué nos sorprende, no? Esta ciudad. Si hay gente que nos quiere. Acá nos dicen que hay bastante gente que nos quiere, así que esperemos que hoy se acerquen ahí, a sí, la noche. Por lo menos el equipo de acá del programa está entero, así que con eso quédate tranquilo. ¿Van a venir? Sí, vamos. ¡Qué emoción! Hola, Pepo. Bueno, espero reconocerlos. Salúdenme. Sí. Hola, Pepo. Soy Facu acá también de Quieren Rock y quiero hacerte una pregunta. Sí, adelante. Hoy, Científico del Palo, ¿cuál es la propuesta de hoy? Si la gente va a ver Científico del Palo, ¿qué es lo que propone la banda para hoy? Y básicamente lo que nos gusta es esa mezcla de que haya canciones cantables, que la gente pueda ver, entender, digamos, que tenga melodías para cantar, pero que desde la instrumentación haya algún grado de complejidad, ¿viste? Como no darle todo servido, sí, tampoco a la gente. Y tratamos de... Somos muy respetuosos con los instrumentos, digamos, tratamos de tocar bien y de entregar lo mejor que podemos al público. Así que, básicamente es una banda que hace canciones que podés cantar en la ducha, pero que en vez de instrumentarlas... Así, digamos, tratamos de complejizar un poco la parte instrumental, pero que suene sencilla, ¿no? Al oído, que no te resulte chocante. Así que siempre estamos en esa cosa de hacer que suene agradable a la oreja, pero que tenga cierto grado de complejidad, ¿viste? De hecho, siempre nos dicen, che, hagan canciones más fáciles para tocar en los fogones y esas cosas. Sí. Pero bueno, eso son canciones. Básicamente lo que tiene que pasar es que la escuches y la puedas cantar, ¿no? Y esto es una duda que yo a ustedes me encanta, lo escucho todo el tiempo, y una duda que tengo hace un montón. ¿En qué cabeza cabe hacer un disco de 16 temas contando la historia de Argentina? Es una locura. Es una locura. Sí, pero viste que esas cosas están buenas porque como no se habían hecho, siempre hay un un desafío ahí, ¿no? Decir, loco, ¿esto qué va a pasar? Vos imaginate que antes de sacar ese disco, que creo salió en el 2013 o 12, éramos absolutamente intrascendentes, ¿no? Si bien había gente que ya nos escuchaba y eso, pero vos, así como vos bien lo decís, parece una locura, pero fue el disco que nos salvó la vida, ¿no? Porque a partir de ahí empezamos a ser reconocidos por un montón de gente que ni sabía que existíamos. Y pasa algo raro también con el rock, ¿viste? Que por ahí uno no está en... Hay un mundo atrás de las mega bandas. Por eso yo decía que somos una banda chica. Quiero decir, atrás de toda esa parafernalia de las radios, de los festivales y las cosas que hay por la tele, hay un mundo muy lindo de un circuito que vale la pena transitar, que es este. Por ejemplo, hoy, no sé, estar nosotros acá en San Pedro, que haya gente que conoce las canciones, y eso hay que... Es excelente, porque nos permite a nosotros vivir de eso. Y nada, y todo gracias a un disco que, como bien decís, parecía una locura, y de repente despertó el interés por nuestra obra. Y estamos muy orgullosos, porque realmente fue algo que no se había hecho antes, y siempre que tenés la chance de innovar en algo, hay que aprovecharlo. Sí, sí, yo te digo que fue una locura, porque estamos acá con amigos comentando, che, bien Científico del Palo, ¿quién es Científico del Palo? Fue una banda que hizo un disco contando la historia argentina. Los ojos se le vieron como una olla, y dijeron, ¿en serio? Y escuchan el Restaurador y dicen, vamos a verla. Bueno, qué lindo. Bueno, me alegro mucho. Está buenísimo que pase eso. Y más con este tipo de propuestas, ¿viste? Sí. Que no son las convencionales. Bueno, Pepo, muchas gracias por darle la oportunidad a una red comunitaria de entrevistarte. Así que hoy vamos a estar presente ahí. Bueno, no, gracias a ustedes, loco, por interesarse por lo que hacemos. Siempre que quieran estaré disponible. Bueno, entonces hoy a las 9 de la noche en Cuarta Pared. A las 9 se dan puertas, sí, ya tipo alrededor de las 10 estamos tocando. Bueno, así dale. Que bueno, espero verlos ahí, muchachos. Dale. Muchas gracias, Pepo. Nos vemos a la noche. Chao. Adiós. Ahí pasaba Pepolino de... Muy buena onda, muy buena onda. Sí, sí. Además, esa cultura independiente de la autogestión me enamora. Así que ahí estaremos. Ahí estaremos. Y ya estaríamos cerrando con Quieren Rock. Antes de cerrar, antes de darle paso a la trinchera, vamos a escuchar un timita de ellos. Somos el enemigo. Escuchaste esta frase, ¿eh? La solución no es tirar una bomba en la villa. Los ladrones de verdad no roban zapatillas. Los ladrones de verdad son los que le roban al Estado. Así que nos vamos tremenda, con así que vamos a escuchar Científicos del Palo. Somos el enemigo. Somos el enemigo. Entonces esto fue Quieren Rock, estamos con la piel de gallina por lo que pasó recién, así que hoy los vemos a todos a las 9 en Cuarta Pared, viendo Científico del Palo. Gracias, Facu, por venir. No, gracias a vos, y otro sábado más acá, Quieren Rock, nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde, de 2 a 4, y ahí vamos a estar. En la trinchera, y el sábado que viene cubrimos el Caneta Rock en vivo. Chau. cuando se exploten, cuando puedo.